Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, más, un eufemismo, ¿no? Una forma de decir bien porque seguimos luchando. Efectivamente, estamos aquí frente al juzgado, juzgado en lo penal número uno, aquí en la calle Urquiza, exigiendo la inmediata liberación de todos los detenidos que, según tenemos el dato hasta ahora, son 35, que en su mayoría han sido detenidos bajo el cargo de impedir servicios públicos, un cargo que es menor y que no amerita pasar tanto tiempo detenido aquí en estas celdas. La Red Nacional de Medios Alternativos lanzó un comunicado en repudio por la detención de dos periodistas de Radio Pueblo. ¿Nos podés contar un poco? Así es, exactamente. Compañeros de Radio Pueblo que estaban cubriendo, mientras nosotros cubríamos los incidentes, ellos estaban al ingreso de la comisaría cubriendo cómo llegaban la gente que era detenida, sobre todo también como una medida de seguridad para cubrir si venían, si llegaban golpeados o no. Tenemos, fue visible, por ejemplo, que un compañero, Claudio Rojas, fue golpeado al momento, y bastante golpeado, antes de subirlo al celular. Y bueno, esos compañeros estaban allí sacando fotos, filmando, y la policía los detuvo secuestrando las cámaras, así que secuestrando el material. Debo aclarar que no ha sido esto el único arrebato policial frente a los medios de prensa alternativos, porque también los compañeros de Radio Minca, que junto con la Voz del Zorro integramos la red de medios de aquí de Jujuy, compañeros de Radio Minca fueron también avisados por la policía de que no volvieran a sacar fotografías, e incluso un policía tuvo el tupé de decirle que había toque de queda, ¿no? Como si fuera un estado policial. Y verdaderamente lo que sucedió allá en Malvinas fue un estado policial. Nosotros tuvimos que, sabiendo que ya nos seguían por la información gráfica que teníamos, tuvimos que sacar una computadora por el patio de la casa y por el techo de los vecinos, para poder conservar material, para poder, en fin, decirle al país qué es lo que estaba sucediendo. Qué increíble, ¿no? Esto nos hace acordar a los años más tristes de nuestra Argentina, en donde había una mordaza, ¿no?, mediática, donde nada se podía decir, y ahora, bueno, se vuelve a repetir la historia, defendiendo los intereses de una empresa privada. Una empresa privada, una empresa extranjera, y una empresa que tiene en vista solamente la ganancia. Puede ser de forma más visible, puesto que una planta transformadora que se expanda en ese barrio es terrible para la salud de cualquier vecino del barrio. La petición de los vecinos, es importante dejarlo claro, es que se levante la planta, mientras que la decisión gubernamental no es solo mantener la planta ahí, sino ampliarla. La verdad que es un total contrasentido respecto a los anhelos populares. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. ¿Querés agregar algo? No, sencillamente que aquí seguramente va a continuar la lucha. Son muchas las organizaciones que se han dado cita aquí, de hecho está llegando una nueva columna, muchas las organizaciones que se han dado cita aquí y están todas firmemente convencidas de que ninguno va a ganar su puesto hasta no tener liberados a todos los compañeros y a todos los vecinos del barrio. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, estamos en contacto. Gracias a ustedes.